A ver, una pregunta para quienes nos escuchan. ¿Quién no tiene guardada en un closet o por ahí en el garaje esa vieja laptop o esa torre de PC de hace, no sé, 10, 15 años? Esa que da un poco de pena tirar porque, bueno, todavía prende, pero que es tan lenta que abrir un navegador es una prueba de paciencia. La pregunta de hoy es, ¿y si esa máquina no es basura? ¿Y si en realidad es un tesoro escondido? Hoy vamos a meternos de lleno a analizar a fondo los documentos del proyecto No tires tu vieja PC. Y fíjate que el material se centra en un hardware muy, muy específico que definen como legacy pero capaz. Estamos hablando de computadoras con procesadores Core 2 Duo o Core 2 Quad y con apenas 2 GB de RAM. La misión de este análisis es simple. Ver si es posible, con un poco de ingenio y las herramientas correctas, resucitar a estos zombies tecnológicos y hacerlos útiles otra vez. Ok, vamos a desglosar esto. Antes de saltar a lo técnico, creo que es clave entender el porqué de todo esto, ¿no? Los documentos dejan muy claro que no es solo un pasatiempo para nostálgicos. Hay una filosofía detrás, con tres pilares muy fuertes. Ah, o sea que no es solo por el gusto de cacharrear, de experimentar. No, para nada. El primer pilar, mira, es ecológico, y es gigante. Claro. Cada una de estas máquinas que se rescata es una que no termina en un vertedero de basura electrónica. Y estamos hablando de toneladas de plástico, metales pesados. Es un problema ambiental muy, muy serio. Totalmente. Y el segundo pilar, me imagino, tiene que ver más con lo social. Exacto. Es disminuir la brecha digital. Revivir uno de estos equipos cuesta muy, muy poco. Y esa máquina, que para alguien era un pisapapeles, para una familia, un estudiante o una pequeña escuela puede ser, bueno, su única ventana a Internet. Su acceso al conocimiento. Es una herramienta de equidad. Básicamente. Y el tercero es donde nos metemos de lleno en el barro técnico, ¿no? La demostración práctica. Ahí está. Ese es el corazón de los documentos. Quieren probar una tesis, casi contraintuitiva, A ver. que para el 90% de lo que hace un usuario promedio, o sea, navegar, escribir un correo, ver un video, usar una planilla de cálculo, estas máquinas son más que suficientes. La clave no es la potencia bruta, que obviamente no la tienen. Es la eficiencia inteligente del software. Me encanta esa idea, eficiencia inteligente. Y eso nos lleva, a la primera gran decisión, la que lo define todo, el sistema operativo. La tentación, y sé que muchos lo pensarían, es, le pongo Windows y listo. Es lo que todo el mundo conoce. Pero con 2 GB de RAM, o sea, ¿de verdad se puede? Uf, aquí es donde la cosa de verdad se pone interesante. Es la pregunta del millón, totalmente. Y los autores del análisis la abordan sin pelos en la lengua. A ver, Windows 7, en teoría sería ideal. Claro, era ligero. Ligero, compatible, funcionaría relativamente bien. Pero tiene un pego que es una lápida. Su soporte oficial terminó. Usarlo conectado a Internet es como salir a la calle en medio de una tormenta sin paraguas. Un riesgo de seguridad inaceptable. O sea, solo para usarlo desconectado, para alguna aplicación súper específica que solo corre ahí, no. Prácticamente, como una máquina de escribir digital y poco más. Luego está la opción de Windows 10, pero no el que todos conocemos, Ajá. sino una versión especial, casi secreta, llamada LTSC. LTSC. Es una versión deshuesada, sin tienda de apps, sin el asistente de voz, sin un montón de procesos en segundo plano. Suena bien, más ligero. ¿Funciona? Funciona, pero los documentos son claros. Con 2 gigas de RAM, va con la lengua afuera. Al límite. Está en el límite absoluto de lo usable. Se la pasa sufriendo y depende críticamente de una mejora de hardware de la que tenemos que hablar sí o sí más adelante. Así que posible es, pero recomendable, no tanto. Ok, entonces Windows es un camino lleno de asteriscos, de advertencias, pero en los documentos hay un claro ganador. Lo llaman el campeón indiscutible para esta tarea, Linux. Ahora, para muchos Linux suena a pantalla negra con letras verdes, algo para hackers. ¿Por qué es tan bueno para esto? Es que, a ver, lo fascinante aquí es una sola palabra: flexibilidad. Con Linux, el sistema operativo no es un bloque monolítico. Te deja elegir qué tan bonito o qué tan pesado quieres que sea tu escritorio. Es como si al comprar un coche pudieras elegir un motor súper eficiente y luego decidir si le pones una carrocería de fibra de carbono o una de acero blindado. ¡Qué buena analogía! Me encanta. Entonces, ¿cuáles serían esas carrocerías? ¿Qué opciones recomiendan los informes? Para el hardware más viejito, un Core 2 Duo, con esa RAM DDR2 que era más lenta, la recomendación estrella es Lubuntu. Usa un escritorio llamado LXQT, que es la definición de minimalismo. Los datos del análisis son brutales. Recién iniciado, consume menos de 500 megas de RAM. Pestañas abiertas. Suena increíble, pero ¿no se sentirá feo, demasiado básico? ¿Qué se sacrifica para ser tan eficiente? Se sacrifica algo de fuegos artificiales, digamos. No tendrás las animaciones más fluidas ni las transparencias más elegantes, pero es un escritorio completo, funcional, con su menú de inicio, sus iconos, todo. Es priorizar la velocidad por encima de la estética, y en una máquina así es la decisión correcta. Claro. Porque te deja más de 1.5 gigas libres para lo que de verdad importa, las aplicaciones. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y si tengo una máquina un poquito mejor? Digamos un Core 2 Quad, que ya tenía 4 núcleos. Ahí te puedes permitir un pequeño lujo. El análisis sugiere buscar un equilibrio y recomienda distribuciones como Xubuntu o Linux Mint con el escritorio XFCE. XFCE. Consumen un poco más. Quizás 700 u 800 megas al inicio, pero a cambio te dan una experiencia más pulida, con más opciones de personalización. Se siente como un escritorio más. Tradicional, más moderno, sin llegar a ser pesado. Entendido. Y mencionan una tercera vía, algo que llaman experimental. Sí, Chrome OS Flex, que es, básicamente, convertir tu vieja PC en una Chromebook. ¡Ah, mira! Es una opción genial si el 99% del uso va a ser navegar por Internet y usar servicios en la nube, como Google Docs o el correo. Es súper seguro y ligero. La gran desventaja, claro, es que sin una conexión a Internet constante, es prácticamente un ladrillo. Ok, digamos que ya me decidí por Lubuntu. La máquina arranca en 20 segundos, vuela, pero ahora la tengo vacía. ¿Qué le instalo para no arruinar todo el trabajo y volverla lenta otra vez? Porque si le pongo, no sé, el Microsoft Office moderno, supongo que estamos en problemas. Estaríamos en serios, serios problemas. El ecosistema de software es tan importante como el sistema operativo. Para Ofimática, en lugar de Office, hay 3 caminos excelentes. El más completo es LibreOffice. Es una suite de código abierto que hace prácticamente todo lo que hace la de Microsoft. Y es gratis. Ok. Luego está OnlyOffice, que tiene una ventaja. Su compatibilidad con los formatos .docs o .xlsx es casi perfecta. Ah, eso es clave. Es ideal si necesitas intercambiar archivos con gente que sí usa Microsoft. Y la tercera opción es en la nube, me imagino. Exacto. Google Workspace o Microsoft 365 en el navegador. Si tienes buena conexión, es genial. Porque todo el trabajo pesado lo hacen los servidores de Google o Microsoft, no tu pobre Core 2 Duo. Bien. Hablemos del devorador de recursos por excelencia, el navegador web. ¿Hay alguna forma de que no se coma mis 2 gigas de RAM en 5 minutos? Es el gran desafío. Aquí los autores hicieron un punto muy interesante. Su elección favorita fue una versión de Firefox que muchos no conocen, la ESR. ESR. Extended Support Release. No busca tener lo último de lo último, sino ser súper estable y optimizada. Es como un maratonista en lugar de un velocista. Google Chrome también es una opción válida. Y según las pruebas, maneja un poco mejor la decodificación de video en YouTube, que es importante. Pero con Chrome hay truco, ¿verdad? Hay una regla de oro. Innegociable. A ver. Máximo de 3 a 5 pestañas abiertas a la vez. Cada pestaña es un proceso que consume RAM. Si abres 10, adiós rendimiento. Es un cambio de hábito total. Hay que reeducarse. Usar el navegador de forma más consciente. Totalmente. Y para otras cosas. No sé. Ver una película, editar una foto. Para video, el rey absoluto es VLC Media Player. Es magia negra. Reproduce cualquier cosa que le tires con un consumo de procesador mínimo. Para imágenes, para algo rápido, una app ligera llamada Pinta. Si necesitas algo más potente, GIMP es la alternativa a Photoshop. GIMP. Es más pesada, sí, pero funciona sorprendentemente bien. Y un dato curioso que me encantó del análisis. Para mensajería, como Telegram o WhatsApp, siempre es más eficiente usar la aplicación de escritorio nativa que tenerla abierta en una pestaña del navegador. Fíjate, qué buen dato. Todo esto del software es oro puro. Pero mientras leía los documentos, hay algo que me voló la cabeza. Después de tanto hablar de software, de optimización, dicen que hay una pieza de hardware que no es negociable. Y no es la memoria RAM, que sería lo obvio. Es otra cosa, ¿verdad? Así es. Y claro, esto nos lleva a una pregunta importante, ¿no? Si la idea es gastar lo mínimo, ¿por qué obligarte a comprar algo? La respuesta es el retorno de inversión. La actualización que transforma estas máquinas de usables a disfrutables es cambiar el viejo disco duro mecánico. El HDD. El HDD, por una unidad de estado sólido, un SSD. El SSD. Explícanos por qué es tan crucial. Más que, no sé, duplicar la RAM. Porque ataca el mayor cuello de botella de todo el sistema. El disco duro mecánico con sus platos girando y su aguja moviéndose es tecnología de hace 40 años. Es lentísimo. Es la pieza más lenta con diferencia. Un SSD, que es memoria flash, es cientos de veces más rápido. Esto hace que el sistema operativo arranque en segundos. ¿Y los programas? Y los programas se abran al instante. Pero el verdadero milagro ocurre cuando la RAM se acaba, ¿cierto? Ahí es donde se ve la magia. Con solo 2 GB de RAM, es inevitable que te quedes sin memoria. Cuando eso pasa, el sistema operativo usa el disco de almacenamiento como una memoria virtual de emergencia, lo que se llama swap. Ajá. Si tiene que hacer eso en un disco mecánico lento, el ordenador se congela, se vuelve un infierno. Pero si lo hace en un SSD ultra rápido, el proceso es tan veloz que a menudo ni te das cuenta. El sistema sigue fluido. O sea, el SSD no solo acelera el disco, sino que actúa como un salvavidas para la poca RAM. Y hoy en día son baratos. Baratísimos. Uno de 120 o 240 gigas, que es más que suficiente, cuesta muy poco. Es por lejos el dinero mejor invertido. De hecho, te cuento una anécdota rápida. Hice esto mismo con una laptop de 2008 de mi padre. Mira tú. Le puse un SSD de $20 y Ubuntu. Y hoy la usa todos los días para leer el periódico y hacer videollamadas con sus nietos. Pasó de ser un pisapapeles a su ventana al mundo. ¡Qué gran historia! ¡Qué maravilla! Ok, entonces cerremos el círculo. Tenemos el software Linux ligero, software eficiente y el SSD mágico. ¿Para qué sirve esta máquina resucitada en el mundo real? ¿Qué podemos hacer con ella? Los casos de uso probados son muy prácticos. Primero, un centro multimedia de sala. Le instalas un software como Kodi, la conectas a la tele y tienes una máquina perfecta para reproducir películas o series en 720p o incluso 1080p si el video no es de calidad extrema. Me gusta. ¿Qué más? El caso de uso más masivo. Una PC para estudiantes. Imagínate, una máquina que iba a la basura ahora permite que un chico investigue en la web para un trabajo, lo redacte en LibreOffice, vea un documental para clase. Y se conecte a una videollamada. Es un cambio de juego total. Obviamente, para la videollamada, solo esa pestaña abierta y nada más. Pero funciona. ¿Y mencionan un uso más nerd, por así decirlo? Sí, un servidor casero. Le instalas una versión de Linux sin interfaz gráfica que consume apenas 100 megas de RAM. ¡100 megas! Y esa vieja torre se convierte en un servidor de archivos para toda la familia o en un Pi Hole para bloquear toda la publicidad de tu red Wi-Fi. Tareas que no necesitan potencia, solo estar encendidas 24/7. Perfecto para un equipo de bajo consumo. Es increíble. Al final, la gran lección que me llevo de todo esto es que el valor no está en el metal, no está en la potencia bruta del hardware, sino en la inteligencia con la que lo combinas con el software. Es esa sinergia. Linux ligero, apps eficientes y ese SSD que es como el ingrediente secreto. Exactamente. Has dado en el clavo. Y si me permites, el análisis cierra con una reflexión que me parece la forma perfecta de terminar. A ver. Nos invita a repensar qué significa realmente la palabra obsoleto. Quizás la obsolescencia no es una propiedad del hardware. Quizás es solo el resultado de emparejar un hardware perfectamente capaz con un software moderno, hinchado y totalmente inadecuado para él. ¿Una especie de obsolescencia programada por software? Justo eso. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué otras tecnologías que hoy consideramos viejas o inútiles podrían tener una segunda vida espectacular si tan solo cambiáramos nuestro enfoque sobre cómo las usamos?